En Radio Marca Elche, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Radio Marca Elche, 101.4. Radio Marca. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición del Elche en Punta en Radio Marca Elche y Tele Elche Televisión. Hoy es miércoles, sorteo de Copa del Rey. Vamos a ver qué rival le toca al Elche Club de Fútbol, que hoy ha vuelto a los entrenamientos para preparar ya el partido frente al Tenerife. Pues hoy estamos pendientes del sorteo de Copa del Rey. 14 conjuntos de la Segunda Federación se medirán a 14 equipos de Primera División. Los dos restantes de Primera División se enfrentarán a dos clubes de Primera Ref. 9 conjuntos de Primera Ref, lo que era la antigua Segunda B, se medirán a otros 9 de Segunda, es decir, que para el Elche Club de Fútbol hay muchas posibilidades de que le toque un Primera Ref, digamos que un 60%, y habrá 3 choques de equipos de la Liga Hypermotion, 3 choques entre equipos de Segunda. Quiere decir que el Elche tiene un 60% largo de enfrentarse a Primera Ref y un 35, casi 40, de enfrentarse a un Segunda. Si le toca un Primera Ref, ya sabemos, es a partido único y siempre en casa del equipo de inferior categoría, que jugará a domicilio. Si le toca un rival de Segunda, depende de si su bolita sale primera, prefiero la del Elche, jugaría en casa, o si no fuera. Bueno, el sorteo empezó a la 1, pero todavía no se sabe todavía. Ahora van a empezar ya con los bombos. Y veremos quién le toca en suerte, a ver si durante el programa podemos daros el rival. Recordamos que el Elche va a jugar en 6 días 3 partidos. A saber, el sábado 30, este sábado, Tenerife-Elche. Es el partido número 17, jornada 17 en Segunda División. En teoría, el martes, el Elche jugaría Copa del Rey, porque el viernes tiene liga. El 6 viernes, el día de la Constitución, día festivo, a las 9 de la noche recibe al Cádiz. Por eso en 6 días va a jugar 3 partidos. Hoy en el entrenamiento han estado casi todos, menos Bambo Diaby. Ayer el club ya confirmó que tiene una lesión muscular en el bíceps femoral, es decir, lo que os decíamos, nada más romperse, una rotura fibrilar que le mantendrá apartado los terrenos de juego unas 3 semanas. Aunque ya sabemos que Diaby suele rebajar los plazos, como hizo cuando se lesionó Cartagena, que parecía que iba a ser toda la temporada con una lesión de cruzado. Luego se quedó en un esguince de rodilla y en 2 semanas ya estaba jugando el bestia. Así que ojalá haga lo mismo. Y el Basan Rasani hoy ha estado ya en el campo con el readaptador, es decir, buenas noticias. Vamos a ver si empieza ya a ser uno más en próximas semanas. Como ya en las últimas semanas, Carlos Clerc y Oscar Plano ya tienen el alta médica y competitiva, y será ya una cuestión de que el técnico del Elche, del Sarabia, los vaya metiendo. Es muy probable que ya para la Copa del Rey tengan su oportunidad. Hoy en sala de prensa, Yago de Santiago nos ha dejado algunos titulares jugosos. Ha dicho que el Elche no tiene techo, que tiene nivel para pelear por el ascenso. Y que, bueno, pues que es muy importante este final de año, que han hablado con el míster y que es fundamental acabar bien este final de año que la victoria frente al Oviedo no valdría de nada si no dan la talla en Tenerife. Este chico habla muy bien en el campo y también fuera de él. Yago. Sí, bueno, buenos días. Obviamente esa es la idea del equipo, seguir esta línea, pero sabemos que esta competición es muy complicada, al final tenemos que ir partido a partido. Sí que es verdad que con el equipo hemos hablado y hemos llegado a la conclusión que es muy importante este tramo de final de año, de final de primera vuelta, pero eso, creo que lo importante es ir partido a partido y al final el partido del otro día no sirve de nada si en Tenerife no damos la talla, ¿no? Entonces, ahora ya metidos en el sábado. Hablaba Yago de Santiago de que puede ser un gran año, que el Tenerife es peligroso por su clasificación, pero que ellos tienen que hacer su fútbol. El Elche tiene muy claro, y Eder Sarabia, que la valentía va a ser clave en estos próximos partidos, donde, recordamos, ante Tenerife en el Heliodoro Rodríguez López, en el Martínez Valero contra el Cádiz, en el nuevo Pepico Amat frente al Eldense, en el Martínez Valero contra el Racing de Santander y en Castalia contra el Castellón, en esos cinco partidos de liga va a ser fundamental ver a un Elche, la versión del Elche valiente, que es la que estamos viendo la mayoría de partidos, pero ya con el libreto aprendido de un Eder Sarabia que hoy, en el principio del entrenamiento, ha reunido a los suyos y les ha dicho que de aquí a final de la primera vuelta, de aquí a final de año, en los partidos que quedan de liga, los cinco, más el de Copa, sobre todo en la liga, ya no va a profundizar en aspectos tácticos. Lo que hicieron frente al Oviedo es la base en la que tienen que trabajar y eso es lo que vale, e intentar centrarse en hacer lo que saben hacer, hacerlo mejor, en mejorarlo. Sin duda, la arenga de un técnico, Eder Sarabia, que está en su momento dulce con el equipo y eso que todavía no le da para meterse en el playoff. De hecho, ahora está el Elche a un punto de playoff y ha retrocedido una posición. ¿Y eso por qué, diréis? Pues porque el Almería jugó ayer su partido aplazado y le cascó un 4-0 al Córdoba. El Almería, que era octavo, empatado con el Elche, se ha colocado segundo clasificado. El Almería marca ahora posición de ascenso, le quita ese puesto al Mirandés. Y esta tarde, ojo, se juegan el Castellón Ferrol y el Levante Málaga, el primero de los dos partidos que tiene el Levante aplazados. Ahora mismo el Elche, insisto, retrocede una plaza, es octavo, se queda a un punto de playoff, a un punto del Real Oviedo, que ahora es sexto. Su derrota en el Martínez Valero le ha costado bajar cuatro posiciones, pero también es cierto que el Elche está a un punto del sexto, el Oviedo, pero también lo está del quinto, el Granada, y también del tercero, el Sporting, perdón, del cuarto, del Sporting de Gijón. Está a un punto de playoff, a un punto de tres equipos que están en esa posición de privilegio, y lo más importante, a tres, a tiro de partido del ascenso directo. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Los momentos más especiales se viven alrededor de una mesa en restaurantes Águila Bar. La comida o cena de empresa, los amigos, el equipo de fútbol, será inolvidable en Águila Bar, con los menús más completos que podrás consultar en nuestras redes sociales o si lo prefieres a la carta. Los momentos más familiares, Navidad, Año Nuevo, Reyes, disfrútalos como te mereces. En estas fechas tan entrañables, os esperamos en Águila Bar, en el centro, Altavix, La Torre y Corazón de Jesús. Con ustedes, Arturo Valls. Ayer se le cayó un helado a mi hijo en el coche. Claro, y ahora tengo que cambiarlo. El coche, no el niño. En Modrive, claro, porque tiene los mejores y te los llevan a casa, como las pizzas. Si buscas una excusa para cambiar de coche, la has encontrado. Entra en Modrive.com y estrena sensaciones. Con la garantía de Marcos Automoción.

equipo de segunda, de los tres partidos en los que se van a emparejar equipos de segunda, tres partidos, pues ya depende de si la bolita sale primero o después. Esperemos que si le toca un segunda, la bolita de Elche salga primero, porque recordamos que tiene un viaje largo a Tenerife este fin de semana, juega en Tenerife. De momento, como digo, se está haciendo el sorteo de los segundas ref contra los primera división. Vamos al tajo. El Elche, no os preocupéis que si de aquí al final del programa se conoce el rival, que esperemos que sí, os lo comentamos en directo y en ese momento. Recordemos que el Elche eliminó al Coria sin mayores problemas. Entonces, equipo de la segunda ref. Ahora le va a tocar o un primera ref o un segunda división. Y si pasase la eliminatoria, la siguiente sería el fin de semana del 4 y 5 de enero, que no hay liga y está esa fecha reservada para Copa del Rey. El equipo ha vuelto hoy a los entrenamientos tras la jornada de descanso. Hoy el técnico ha arengado a los suyos, ya les pidió antes del partido frente al Oviedo a todos y cada uno dar un paso al frente de manera individual para que sumen a nivel colectivo, y se notó. Alguien dirá, bueno, fue casualidad. Yo no creo en las casualidades. Y cuando el jefe te aprieta, normalmente das un poco más si es que ya lo estabas dando todo. Y si no lo estabas dando todo, das un poco más. Bueno, pues ahora el técnico, hoy en un corrillo, ha hablado con los jugadores y les ha dicho que aspectos tácticos ya de aquí al 22 de diciembre, que es cuando acaba la primera vuelta y el año, lo hará el Elche en Castellón, que va a intentar meter pocos conceptos tácticos, que lo que quiere es que lo que se ha aprendido se haga cada vez mejor. Un Elche sólido, con portería a cero, con mucho juego ofensivo y, si es posible, como el día del Oviedo, teniendo bastante más acierto de lo habitual. Bueno, pues Bambo Diaby no estuvo, se recupera de esa lesión del bíceps femoral, una rotura fibrilar que le va a mantener apartado entre 2 y 3 semanas. Se pierde seguro el Tenerife-Elche, el partido de Copa, el Elche-Cádiz y probablemente el Eldense-Elche. Vamos a ver si llega para el partido frente al Racing de Santander. Y luego, bueno, pues Arrasanío ya lo hemos visto en el campo con el readaptador, tenía buena cara, decía que estaba ya cada vez mucho mejor. Ojalá que sea el mejor refuerzo del mercado invernal, porque del mercado veraniego la verdad es que no ha tenido nada de fortuna, uno de los últimos en llegar. Iago de Santiago decía que es muy importante que este final de año el equipo llegue enchufadísimo, entonado, que la victoria no valdría, la victoria frente al Oviedo ha dicho que no valdría de nada si no dan la talla en Tenerife. Esa es la actitud, ese es el mensaje. Normalmente cuando vienes de una victoria así, miedo me da. Porque te relajas, no digo que saques pecho, en el club nadie lo ha sacado, al contrario, el mensaje es de humildad. Y esta frase de Iago refleja lo que quiere inculcar el técnico y lo que parece que ha calado en el vestuario. No valdrá de nada la victoria frente al Oviedo si no dan la talla en Tenerife. Y es que fue, sin duda, una gran victoria donde todos disfrutaron y Iago de Santiago tiene claro que puede ser un gran año. Muy bien, la verdad que fue dentro del campo, me divertí muchísimo, estábamos disfrutando todo, se veía, yo creo que el equipo estaba muy cómodo y nada, yo creo que con los jugadores que tenemos y si nos sentimos así todos los partidos, puede ser un gran año, la verdad. Puede ser un gran año, decía Iago de Santiago, que está siendo un jugador, ya fue en las primeras jornadas de liga el más destacado, hablamos del mejor fichaje hasta ese momento, luego tuvo la lesión muscular, le ha costado volver, pero el otro día firmó probablemente su mejor partido en ataque, pero sobre todo defensivamente, echándole una mano todo el rato a Salinas. Y verdaderamente es un jugador que le pone muy difícil a Eder Sarabia jugar con tres centrales, porque entonces él no jugaría, jugaría con los dos carrileros que serían Salinas y Álvaro Núñez. Jugando con el 4-4-2, la verdad es que ahí encajan mucho mejor extremos puros como Son Josan por la derecha y Iago de Santiago por la izquierda. ¿Qué partido esperan en Tenerife? Bueno, al final jugar fuera de casa siempre creo que es complicado. Al final el Tenerife sí que es verdad que no está en una muy buena situación, pero es un equipo en el que es peligroso, tenemos que tener cuidado, pero con el Tenerife o con cualquiera de la competición. Pero nada, nosotros tenemos que jugar a nuestro fútbol, demostrar que tenemos nivel para estar arriba y es una buena oportunidad también para conseguir otros 3 puntos. en la Copa del Rey. El Olot le ha tocado el Sevilla. La verdad es que un gran partido para el Olot de la segunda ref. Se siguen sorteando los equipos, los 14 equipos de segunda ref contra 14 de primera división. Los de segunda todavía no han entrado en escena. Seguíamos hablando con Yago de Santiago sobre el partido en Tenerife, que lógicamente es un partido trampa, teniendo en cuenta lo mal que llega el Tenerife y lo bien que llega el Elche Club de Fútbol. Y como muestra un botón, San Andreu Betis, vale. Como muestra un botón, el Elche ganó 0-3 en Málaga, parecía un ciclón, iba y pierde contra el Racing de Ferrol por aquel resbalón de Affengruber. Bueno, por aquel rebalón y porque no tuvo puntería de cara a portería. Y puede ser algo similar, un ejemplo muy similar. Por eso el equipo ya va vacunado. Viene ahora a hacer otro gran partido, porque si hay dos partidos para ponerle en el vídeo a los jugadores cuando se les olvide hacer estos partidos, o para los chavales de la cantera, si hay dos partidos, uno es el Málaga-Elche a domicilio y otro es el Elche-Oviedo aquí en el Martínez Valero. Pues después del Málaga-Elche 0-3, el Elche cayó en Ferrol, que era uno de los colistas. Ahora es una situación similar, vienes de firmar probablemente el mejor partido de la temporada y sin probablemente, y te enfrentas al penúltimo clasificado que está con la moral por los suelos, un histórico en declive, penúltimo a 7 puntos de la salvación, eso sí, con un partido menos, un partido aplazado. Pues hay que poner toda la carne en el asador. Por eso le decíamos a Yago de Santiago que era un partido trampa. 100%. Yo siempre creo que los equipos ganadores son los que ganan con constancia, no solo a los equipos de arriba. Creo que tenemos que seguir manteniendo el nivel contra todos los equipos y es una muy buena oportunidad para demostrar que no tan solo en casa o jugando contra equipos que están arriba damos la talla, ¿no? O sea, creo que es una oportunidad buena para demostrar que somos constantes. Los equipos ganadores son los equipos constantes. Vamos, lo que se suele decir de ser regular, de tener regularidad, de ir sumando prácticamente en todos los partidos. Y es que ahí la única, digamos, ahora asignatura pendiente después de golear al Oviedo sería los rivales colistas y sobre todo domicilio. Se perdió en Ferrol, no se ganó en Cartagena cuando se tenía que haber ganado. Y el Elche visita ahora el campo del penúltimo, el Tenerife. ¿Es porque estos equipos se le meten muy atrás y el Elche no encuentra soluciones? Tal como tú dices, son equipos que se meten atrás y es difícil encontrar los espacios en el último tercio. Pero bueno, creo que con la dinámica que tenemos estamos mejorando, sobre todo en la toma de decisiones, en el último tercio del campo y como digo, es una buena oportunidad para demostrar esto. Por cierto, a los vecinos de Orihuela les ha tocado el Getafe de primera división. Seguimos escuchando a Yago de Santiago sobre si se siente más cómodo jugando o si se siente el equipo jugando más cómodo con un solo delantero, con Agustín Álvarez, ya que Nico Fernández no es delantero. Yago. Sí, bueno, jugando con uno, con dos o con línea de cinco, con carrileros, yo creo que al final todo es adaptarse. Yo siempre pensé que al final el entrenador pone a los jugadores en la formación que él cree para ganar y los jugadores tenemos que jugar para ganar. Entonces, pues al final estamos todos en el mismo barco y jugar en la posición en la que juegues, pues tienes que dar el máximo, el 100%. Y nada, la verdad que sí que individualmente estamos finos, se podría decir, pero como digo, hay que seguir así. Cuando intentas no pensar en algo, ese pensamiento se convierte en una obsesión. No pienses en el nuevo Cupra Formentor. No pienses en que será tuyo por 35.900 euros. Nuevo Cupra Formentor. Lo que tú sientes se llama obsesión. PVP recomendado en Península y Baleares financiando con Volkswagen Bank. Te esperamos en Cupra Serrauto, en Elche y Torrevieja y en Orihuela, Oleza Motor. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.

Yeclano Elche, próximo rival del Elche en la Copa del Rey, presumiblemente el martes, porque el martes es el único día que al Elche le podría ir medio bien, teniendo en cuenta que juega sábado en Tenerife, este sábado en Tenerife, y el viernes siguiente contra el Cádiz. Yeclano Elche ha tenido fortuna, el conjunto franjiverde. En unos instantes José Antonio me pasará algunos datos de lo que está haciendo el Yeclano en esta temporada, en la primera ref. Bueno, pues insisto, Yecla está cerquita, ciudad de vinos, ciudad de muebles, y en ese sentido va a ser un partido, creo que, si no recuerdo mal, el campo de la Constitución de Yecla, donde el Elche Club de Fútbol, y además no hace muchos años, ya tocó el partido allí de la Copa del Rey, que el Elche ganó con mucha afición del Elche Club de Fútbol. Fue fin de semana, eso sí. En esta ocasión será martes por la tarde-noche. Bueno, Yeclano-Elche, el partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. El martes, en principio, martes día 3, se jugaría el encuentro. Y bueno, pues esperemos que el equipo ilicitano en ese partido, ahí será sin duda oportunidad para los menos habituales. Por tanto, frente al Tenerife y frente al Cádiz, Eder Sarabia debería, aunque haga alguna pequeña rotación, poner al mejor equipo posible para sumar los puntos en la Liga, y contra el Yeclano, pues insisto, oportunidades para los jugadores menos habituales. Volvemos a destacar, acaba de salir la bolita del Elche, jugará en Yecla, en el campo de la Constitución. Yeclano-Elche, partido de la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Ha tenido fortuna el Elche, no por el rival, que no me cabe duda que es un rival fuerte, siempre lo ha sido, en primera red, pero sí por la distancia. Ya no tendrá que pegarse la paliza de 1.300 o 1.400 kilómetros como le tocó en Coria. Yecla, en 45 minutos estás allí, ida, y luego otros 45 de vuelta. O una hora si vamos en autobús tranquilamente. Una pausita y continuamos. Tú espérate, que a final de año bajan el precio de los coches. ¿Por qué esperar? Llega el reto fin de año a nuestros concesionarios de Elche, con las mejores ofertas del año. No hace falta que esperes al Black Friday ni a ferias. Del 15 al 30 de noviembre, llévate un Seat, un Audi, un Volkswagen, un Skoda o un Cupra a un precio increíble. Las mejores ofertas del año solo en Seat y Cupra Serrauto, Audi Serramóvil, Volkswagen Serramóvil y Skoda Serraimport. Elche. Atención, en Ciclos Sansano, 35% de descuento en todas las bicicletas de la gama Scott 2024. Sí, sí, has oído bien, 35% de descuento. En Elche Ciclos Sansano, tu tienda Scott Reference Center. Te esperamos en calle Ramón Vicente Serrano, número 3, teléfono 96-667-2568. En José Jiménez Carpinteros nos especializamos en crear la carpintería de tu casa a medida. Desde cocinas, vestidores, armarios, puertas de seguridad de interior y tarimas. Todo con el mejor diseño y los mejores materiales. Visita nuestro showroom y oficina en calle Elda, nave 2, polígono industrial Faima, Crevillente. O llámanos al 96-668-1325. José Jiménez Carpinteros, calidad y diseño a tu medida. Marcamos la diferencia. Hay restaurantes que no necesitan mucha publicidad. Sobre todo si cada vez que vas aciertas. ¡Qué espacio más bonito! Además, la relación calidad-precio es increíble. ¿Y qué me dices de sus arroces y sus menús? Pues que los clavan. Y además tienen el salón ideal para celebraciones, con parque infantil de bolas con monitoras para los más peques. Restaurante Espacio, en carretera Crevillente, Elche. Reservas al 654-33-88-97. Hugo Boss, Calvin Klein, Armani Exchange, Replay, Versace, Novo Center. Como siempre, a la última y marcando estilo. El traje para ir perfecto a una celebración. O unos vaqueros y camiseta para ir más informal. Para todos los bolsillos y para todas las edades. Encuentra tu look en Novo Center. Novo Center, en Elche, Alicante, Santa Pola y El Campello. NovoCenter.com. Aquí seguimos en la sintonía de Radio Marca Elche y Teleelche Televisión. Acabábamos hace unos minutos de comentarlo. El Yeclano es el rival del Elche Club de Fútbol en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, el próximo, en principio, en teoría, martes. El Yeclano es el quinto clasificado del grupo segundo de la Primera Federación. Ya se enfrentaron Yeclano y Elche en la temporada 19-20, el del ascenso a Primera. El Elche de Pacheta visitó la Constitución en enero de 2020. Ganó el Elche por 1-2 con goles de Mourad y de Pere Milla. Recordemos que está a poco más de 90 kilómetros Yecla de Elche. Y el Yeclano en la actualidad en la Liga está en muy buena racha. Ha ganado sus últimos tres partidos ante Sevilla Atlético, Recreativo de Huelva y Marbella. O sea que el Elche va a pillar un Yeclano en plena racha y va a ser, como siempre, en el campo de la Constitución, un partido muy duro para los franjiverdes. Pero bueno, insisto, al menos ha tenido la suerte de un desplazamiento corto. Los datos que me iba pasando José Antonio, tras conocerse la noticia del emparejamiento entre el Yeclano y el Elche en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey. Y vamos ya a contrarreloj, porque la Copa nos ha quitado más tiempo del habitual, con la información de la Liga de Fútbol 7, a Profut 7, con Carlos Cerdá. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vosotros nos enfrentáis contra el Yeclano, ¿no? Bueno, pasaremos de puntillas, estos minutitos que nos quedan la noticia era importante. Era importante. Cuéntanos, porque hay alguna novedad en cuanto a fin de semana que no se puede y fin de semana que sí se puede jugar la Liga. Sí, la jornada viene marcada por eso, porque ya he preparado una encuesta para los equipos preguntando si pueden jugar el... porque la concejalía nos dan instalaciones, pero lógicamente son semanas en el que tenemos el puente de la Constitución por un lado, esta semana del 6, 7, 8, luego la última semana del mes de diciembre, en la que como que ya hemos pasado las Navidades, pero todavía está a punto de llegar los Reyes. Aunque ese fin de semana del 27, 28, 29, en teoría no hay mayor distracción que nos detraiga para poder disputar competición. Así que nada, decir que esa jornada del 6-7-8, el puente de la Constitución, haremos puente y creo que el 27-28-29 se va a jugar Liga, ¿vale? Uh-huh. Eso es la actualidad en estos momentos que tenemos para la Liga del Chefe 7. Aparte de decir también que, bueno, como el calendario sigue estando muy apretado, veremos de buscar jornadas en las que cuando todo el mundo esté parado nosotros podamos jugar. Uh-huh. Correcto. Poco más. Bueno, vamos a recordar, el puente de la Constitución no va a haber Liga. Correcto. Que es el del viernes festivo 6, sábado 7 y domingo 8. Festivo también. Festivo también, el día de la Inmaculada Concepción. Correcto. El 8 de diciembre. Y luego, en teoría, el último fin de semana del año, 28-29. El 29 es el día de la Sagrada Familia, pero creo que no... Bueno, 29 es Cantó. Es Cantó. Vamos a ver. En teoría... parece que se podría jugar, ¿no? En teoría se puede jugar. Ah. Desde concejalía me han dicho que ellos pueden ofrecernos instalaciones, así que en teoría se puede jugar. Vale, pues... Habrá que aprovechar, lo siento para la gente que se pierda el paseo de Cantó, sabemos que es muy rápido. Bueno, pero efectivamente, eso tiene una hora muy delimitada. Sí, sí, o sea, no sé... Sí, a las 3 de la tarde es el punto álgido, ¿no? De 2 a 3. Sí, es de 2 a 3, entonces bueno, pues... A lo mejor incluso podemos evitar esa hora. Correcto. Para que la gente pues pueda disfrutar de la marcha de Cantó. Así que bueno, esa es la actualidad de la Liga. Esta jornada pasada, todo con normalidad. Estamos ya empezando a adelantar jornadas de todas las divisiones. No sé si lo he comentado, pero recordemos que cada semana, en tres semanas, vamos a ir adelantando jornadas. Cada semana de una división. Hemos empezado esta semana con octava. Y así pues para que a lo largo de la temporada podamos recuperar un par de jornadas de cada división al menos y que acabemos un poquito antes. Junto con lo dicho, añadiendo a lo dicho, que si podemos, semanas en las que no haya actividad por ningún lado, semanas de fiestas, no sé si en Semana Santa podríamos ver alguna fecha para poder disputar jornadas, lo importante es que no lleguemos con todo el calor que viene de julio en adelante a disputar jornadas. ¿Alguna cosita más? Yo creo que no. Vamos a por la próxima jornada este fin de semana. Jornada. Que no es poco, que estamos hablando de 10 divisiones y más de 160 equipos. Ahí la próxima vez, por la semana que viene, a ver si damos clasificaciones y demás. La semana que viene te esperamos. Están esperando. La semana que viene te esperamos. Carlos, gracias. A ti. Pues así vamos a poner el punto final. Como siempre, mil gracias por estar ahí un día más. Que paséis una feliz tarde. Nos oímos mañana a partir de la 1:20 aquí en Radio Marca Elche. Hasta luego.